Hace tiempo que te fuiste, ya no puedo vivir. Hace tiempo que te fuiste, ya no puedo seguir. No, hace tiempo que los besos ya no saben a ti, mi amor. Hace tiempo que mi corazón dejó de latir. No, que inútilmente se acabó nuestro amor. Inútilmente lo perdimos, perdimos. La otra dimensión. Hace tiempo que te fuiste, ya no puedo vivir. Hace tiempo que te fuiste, ya no puedo seguir. No, hace tiempo que los besos ya no saben a ti, mi amor. Hace tiempo que mi corazón dejó de latir. Oh, que inútilmente se acabó nuestro amor. Inútilmente lo perdimos, perdimos. Extraño cada vez que miro la luna. Extraño cuando dormías desnuda. Extraño en cada momento del día. Extraño cuando llorabas, reías. Hace tiempo que te fuiste y ya no puedo sin ti. Hace tiempo que la luna ya no sale por mí. No, que inútilmente se acabó nuestro amor. Inútilmente lo perdimos, perdimos. Te extraño cada vez que miro la luna. Extraño cuando dormías desnuda. Extraño en cada momento del día. Extraño cuando llorabas, reías. Cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño. Cómo te extraño, mi amor, vuelve. Cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño. Vuelve a mí, vuelve a mí. Hace tiempo que te fuiste y ya no puedo vivir. Hace tiempo que los besos ya no saben a ti. Hace tiempo que mi corazón dejó de latir. Tum, tum, tum, tum, mi corazón. Hace tiempo que te fuiste y ya no puedo vivir.